12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes tenemos cita con el marco político y lo hacemos con este espacio, un programa que, bueno, pues durante la pasada semana tuvo ese paréntesis con motivo de la Semana Santa, pero que retomamos en el día de hoy y además lo hacemos para cerrar turno con el Partido Socialista. Nos acompaña ya Isabel Gómez, secretaria local del Partido Socialista y además también candidata a las al alcalde de Ubrique por el Partido Socialista. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Pues vamos a hablar precisamente de las elecciones municipales y de cómo se está preparando el PSOE de Ubrique de cara, pues, a esos comicios electorales. Pero hemos tenido recientemente otro, las autonómicas. Hay que comenzar también por aquí, ¿no? Quería valorar los resultados electorales en Ubrique, imagino, y bueno, pues todo lo que ha sido la campaña de las autonómicas. Así es, Rocío. Creo que después de unas elecciones de esta envergadura, como eran las autonómicas, pues teníamos que hacer siquiera una pequeña valoración. Ya con independencia de los resultados, que desde luego desde el PSOE de Ubrique agradecemos el respaldo que muchos ubriqueños le han dado al Partido Socialista para liderar lo que es el presente y futuro de Andalucía. Yo desde aquí reitero de nuevo ese agradecimiento, pero tampoco voy a extenderme porque yo creo que las etapas van sucediendo y ahora estamos en otro momento. Ya han pasado las elecciones autonómicas y ahora hay que abordar realmente pues cómo se va a hacer por parte de todos los grupos parlamentarios para establecer, ¿no?, un gobierno sólido que pueda dar respuesta a las demandas de los andaluces. Si bien es cierto que yo con carácter local, ese primer agradecimiento, es verdad que quizás destacar determinadas notas de ese día parece por mi parte obligatorio, ¿no? Yo tengo que aprovechar los micrófonos de esta emisora para solidarizarnos con todas las personas que sufrieron daños, perjuicios y molestias por las intensas lluvias que no pudieron evacuarse por la línea en ir a regenerar de agua de Ubrique y por tanto pues ocasionaron muchas molestias, que pudiera ser una de las razones por la que por primera vez o una de las primeras veces que Ubrique queda por debajo de la participación en general, ¿no? En ese sentido, pues nosotros ya le exigimos también al alcalde en el último pleno, porque queremos saber exactamente cuáles fueron las causas de estas inundaciones. Es verdad que pues el volumen de agua que cayó en tan poco tiempo es una cuestión difícilmente predecible, pero nosotros tenemos indicios que pudiera haber determinadas causas debidas a cuestiones municipales, ¿no? Entonces nosotros queremos saber exactamente cuáles han sido las causas para poder preverla de cara al futuro, y desde luego también desde el Partido Socialista somos conscientes de que Ubrique tiene que seguir insistiendo en lo que es la respuesta por parte de la Junta de Andalucía en determinar medidas concretas para evitar las inundaciones de mayor alcance del municipio. Cuestión que, por cierto, también tengo que decir que ha estado abandonada durante estos años atrás. Nosotros tenemos, desde luego, toda la certeza, después de ver los distintos expedientes, que al final se trata más de una cuestión que le interesa al equipo de gobierno seguir confrontando con la Junta de Andalucía en vez de dar una respuesta definitiva, y que nosotros somos conscientes y siempre nos hemos ofrecido a aportar la parte que podamos para poner nuestro granito de arena en resolver esa situación, que desde luego es una de las cuestiones que tenemos muy presentes de cara al futuro de Ubrique. También en esa jornada electoral había también otro tipo de cuestiones que yo creo que ahora, además, más como anécdota, porque nosotros somos de espíritu positivo, intentamos de tomarnos las cosas con filosofía y ver las cosas buenas de las cosas que ocurren. Y en esta ocasión, pues tengo que decir también que me llamó poderosamente la atención de que en la jornada electoral se estuvieran mandando mensajes de determinados colectivos de Ubrique, concretamente uno es el que yo conozco, en el que se pedía el voto directo al Partido Popular por entender que le beneficiaba a su colectivo. Yo desde aquí tengo que aprovechar para decir que el Partido Socialista rechaza el juego sucio que se hace por parte de determinadas personas que pudieran aspirar o no a estar en una lista electoral, no sé si será así, pero desde luego nosotros no denunciamos a la Junta Electoral porque, como digo, ¿para qué? Al fin y al cabo esos mensajes estaban en la calle. Yo espero que abra los ojos de muchos de esos asociados de este colectivo, que cada uno es individualmente puede votar y apoyar a quien corresponda y a quien quiera, pero es que la ley electoral prohíbe que el día de las votaciones tú pidas el voto por una sigla. Es decir, que estamos hablando de posible delito electoral. Nosotros no quisimos valorarlo, como digo, porque al final ganaríamos poco, pero desde luego yo sí, públicamente, tengo que rechazar de lleno y de plano esta actitud que me parece lamentable. Y que desde luego nosotros estamos dispuestos a que si se siguen sucediendo situaciones de este tipo, pues tomar las medidas oportunas. En política no todo vale. Y uno no puede aprovechar el lugar donde está para hacer un juego sucio y encima si se está asaltando la legislación, ¿no? Pero ya es que yo me refiero a la parte ética, a la parte moral. Si hoy día los políticos tenemos que estar más que nunca intentando de medir bien nuestras actitudes, nuestro comportamiento, esto desde luego me parece totalmente denunciable que haya personas que pidan el voto directo a sus asociados como si fueran una organización política y no una organización social, ¿no? Que no tiene color político, que tienen que entenderse o intentar entenderse con todos los partidos políticos, y esto perjudica esas posibles relaciones, ¿no? Y entonces, en eso sí es verdad que, como decía, sin haber tomado medidas, yo quisiera ponerlo en conocimiento de todos los ubriqueños y ubriqueñas para que también ellos tengan su valoración y su criterio sobre estas actitudes. Luego también en el ámbito local, pues decir, ¿no?, que llegaban las elecciones, fueron el 22 de marzo. Nosotros, desde el PSOE de Ubrique, sí es verdad que yo hago un llamamiento al resto de las fuerzas políticas. Yo creo que pasadas unas elecciones autonómicas y un tiempo considerable de la celebración de las mismas, toda la cartelería electoral, con independencia de si es legal, si no es legal, que se quite. Yo creo que hemos pasado una Semana Santa en Ubrique que, pasando por determinada zona, parece que estábamos todavía en campaña electoral. No, no gusta. Ya ha pasado las elecciones, usted coja, quita sus pancartas, quita sus carteles, como lo hacemos los demás, y Ubrique se queda en una situación de normalidad, porque ya no hay unas elecciones hasta el 24 de mayo, y nosotros, desde luego, pedimos al resto de las fuerzas políticas que sean en eso también responsables, que cuando terminen las campañas, pues... Una duda, sí. Los paneles donde se pegan los carteles corresponde a la administración pública, sí. Mientras que las pancartas, eso corresponden a los partidos individuales que sí. Lo colocan, y por tanto ellos lo colocan y ellos lo retiran, ellos lo, ¿no? Esa es la duda. Así es. Los paneles del ayuntamiento, como bien dices tú, lo coloca el personal municipal debido a la institución, y cada partido tiene su asignación de paneles, nosotros los pegamos y es el ayuntamiento el que los retira, que en esta ocasión los va a dejar puestos, como es normal, porque dentro de muy poco tenemos otros comicios electorales para no tener a la gente quitando y poniendo paneles, eso lo compartimos. Pero como bien dice, toda la instalación de pancartas, de paneles, en carteles en farola, todo eso lo hacen los partidos con carácter propio, vamos. Entonces son ellos los que están obligados a quitarlo. Por eso digo que sin entrar en que yo dudo de que no se incumpla siquiera una ordenanza municipal, porque tú no puedes poner una farola, el cartel que tú quieras, con independencia de que pidas o no el voto, tú no puedes poner la farola de Ubrique, un cartel de lo que tú quieras, porque eso está regulado en las ordenanzas municipales. Pero yo ya, como digo, ya sin entrar en eso, porque no se tratan cuestiones que es el mismo caso de antes, sin entrar en la formalidad de las cosas, en el sentido de la legalidad, en la ética, en lo lógico, ¿no? Yo creo que pasaron las elecciones autonómicas, venía además una semana de posible turismo local, y yo creo que teníamos que ofrecer la mejor imagen de Ubrique, la mejor imagen de Ubrique, al menos no tener carteles de partido colgados por ahí, ni siquiera pancartas, porque bueno, eso es cuestión de gusto, pero desde luego a mí no me parece la mejor imagen de Ubrique, y también quería apuntarlo en ese sentido. Con respecto a la situación en la que se encuentra ahora mismo la Junta de Andalucía, bueno, yo tengo que decir que desde luego para nosotros, después de que los andaluces y las andaluzas se pronunciaran en las urnas, el resultado para nosotros está muy claro. Es decir, Susana es una mujer con liderazgo, con capacidad, una mujer que se ha comprometido y ha priorizado los problemas más importantes de Andalucía y ha obtenido un respaldo importante. ¿Que pudiera ser mejor? Pues claro, nosotros seguro que nos hubiera encantado que hubiera sido mejor, pero oye, lo que no se puede cuestionar es que la distancia además con la segunda fuerza política también es considerable, y que a nosotros nos gustaría que todos los grupos parlamentarios entendieran que los andaluces han hablado en las urnas. Y eso significa que tú, marcando tu propia posición, tus posibles líneas programáticas, porque esa es la clave de toda esta situación, darle la espalda a eso, tendrás que proponer para hacer posible un gobierno en Andalucía. que al final esto es muy triste. Yo tengo que decir, porque lo reitero, como responsable política del PSOE de Ubrique y candidata a la alcaldía de Ubrique, soy muy consciente de los gestos que los políticos tenemos que tener de cara a los ciudadanos. Gestos además porque nos salen de dentro, no porque se hayan forzado. Yo no entiendo cómo un partido que se presenta a unas elecciones autonómicas reitera durante la campaña que va a respetar o que va a hacer posible la lista más votada por los andaluces, y es que cuando se produce ese resultado ahora lo condiciona, y hablo concretamente del Partido Popular, lo condiciona a los resultados de las elecciones municipales. Mira, me parece a mí, si aquí hay algo que estamos demandando todos los ciudadanos, es que se cumplan con los compromisos que se dicen. Y si usted se compromete a algo en una campaña electoral, usted debería de cumplirlo en el minuto siguiente. Pero es que, patéticamente, es que ni gobernando cumplen con su palabra. Yo, de verdad, que esto no ayuda, ni mucho menos, a lo que es dignificar el papel de la política en Andalucía. Y, además, supeditarlo a los ayuntamientos. Yo estoy cansada de que las grandes instituciones o a los grandes partidos, no desde luego lo identifico en el mío, quieran imponer a los municipios lo que ellos les dé la gana. Es decir, ahora resulta que los municipios, los ayuntamientos, ahora tenemos que estar sometidos a los acuerdos que llegara el PP, porque le está ofreciendo al PSOE que se respeten los resultados en las elecciones municipales, y ahora nosotros no podemos obtener autonomía local para saber en función de los resultados municipales. Sí, aun siendo nosotros los más votados, hay dos partidos que se pueden poner de acuerdo y gobernar ellos porque entienden que es lo mejor para Ubrique. Yo esas cosas hay que respetarlas, cuando nos viene bien y cuando nos viene mal. Y yo me parece totalmente denunciable, porque además estoy cansada, porque yo soy una defensora del municipalismo, de que quieran venir nuestros papás a decir cómo tenemos que hacer las cosas y quién tiene que gobernar nuestro pueblo. Mire, yo soy una defensora en Ubrique y siempre lo he defendido, y mi partido también, que tiene que gobernar la lista más votada. No obstante, si otras formaciones, con la responsabilidad oportuna, que no ha sido el caso de esta última legislatura, con la responsabilidad oportuna, buscando los puntos de acuerdo, entienden que puede desarrollar un mejor trabajo, se ponen de acuerdo, pues mire usted, nosotros al sitio donde nos ponen en esta ocasión los partidos políticos, y se acabó. Pero yo creo que esto vuelve a poner de manifiesto que no solo el Gobierno de España, a través de la Ley de Sostenibilidad, nos está asfixiando literalmente la autonomía municipal ahora, sino que a nivel orgánico el PP también nos tiene que decir en los municipios con quiénes tenemos que gobernar. Mire, yo me parece totalmente esto incoherente, y yo, como soy, y lo reitero, una defensora del municipalismo, de los concejales de pueblo, de los que conocemos la realidad de nuestros vecinos, como soy una defensora de que en función de cada municipio hay una realidad diferente, pues las soluciones tendrán que venir personalizadas, municipalizadas, en donde vivamos. Y entonces estoy en desacuerdo de esos grandes pactos marcos que imposibilitan la acción propia de las agrupaciones y de los partidos a nivel local. Y ya para ir terminando, pues de verdad que yo espero, ¿no?, que se pueda llegar a un acuerdo. Y oye, esto es como todo, si aquí lo que nosotros leemos, ¿no?, que si es el momento de eso, del diálogo, del acuerdo, de que los distintos partidos busquen esas líneas de trabajo prioritarias para Andalucía, es el momento de todo eso. Pero si ahora mismo hay partidos que están buscando el cómo condicionar para no llegar a ningún posible acuerdo, ¿no?, de dejar gobernar a Susana Díaz, pues bueno, pues también es legítimo, pero desde luego nosotros nos vamos a empeñar en explicar y dar nuestra postura a los ciudadanos para que conozcan esa, por lo menos nuestra opinión, ¿no?, de esa actitud, y ya se verá si al final no se constituyera gobierno, pues si tuviera que haber elecciones autonómicas de nuevo, y la gente pues tendría que valorar cada una de las actitudes de estos partidos, ¿no? Pero yo estoy convencida, que me imagino que lo estarán tomando conciencia de lo que supone Andalucía, y yo de verdad que ante esta situación, que además la oposición en Andalucía, que no han gobernado, tanto han machacado de cómo está esta tierra, de la necesidad de impronta, ahora es el momento que ellos tienen para poner sus iniciativas en ese sentido, el cómo vamos a mejorar la situación del empleo en Andalucía, el tejido productivo, cómo vamos a defender a nuestros autónomos, cómo vamos a defender y ayudar al emprendimiento. Pues ahora es el momento de hablar de todo eso. Yo no sé por qué no están perdiendo o están dejando pasar los días sin hablar de esas cuestiones y que la pongan sobre la mesa para poder llegar a un entendimiento. Es lo que desearíamos todos los ciudadanos, y desde luego el Partido Socialista nos gustaría mucho que la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos, pues se respetara y estuviéramos todos a la altura de estas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pues es la valoración que hace desde el PSOE de Ubrique de, bueno, pues las elecciones autonómicas y todo lo que ha dado de sí, tanto a nivel local como a nivel autonómico, ¿no? Que ha dado para hablar, desde luego. Vamos con las municipales, ¿no? Pasamos de la autonómica ya celebrada a las municipales, cuando falta, pues, prácticamente poco menos de 2 meses, ¿no? Para que se celebren los comicios municipales. Y bueno, pues en este caso ya desde el PSOE de Ubrique, pues se está preparando, lleva ya algún tiempo, desde luego, preparando. Se anunció la candidatura con la lista completa y además también estáis trabajando ahora, imagino que, en la preparación del programa electoral. Y para ello, pues reuniones con colectivos, con todas aquellas personas que estén interesadas en aportar algo a lo que puede ser el futuro de Ubrique, pues todo esto trabajando en ello ahora, ¿no? Intensamente. Así es, Rocío. Nosotros, mira, nos adelantamos muchísimo al resto de formaciones y aprobamos una candidatura el 30 de enero, si no recuerdo mal la fecha. El 30 de enero en asamblea y bueno, tengo que decir que cada día estoy más convencida de que es una candidatura que está a la altura de las necesidades de Ubrique, de además a la altura del diálogo y de la cercanía con los ubriqueños y ubriqueñas. Y desde el 30 de enero, pues como comprenderá, nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso de carácter interno, de preparación, de información, porque son personas también las que se incorporan, que han tenido no han tenido un contacto directo con lo que es la política municipal y poniéndonos al día de todos los asuntos que entendemos prioritarios, y a partir de ahí seguimos manteniendo y teniendo contacto con los colectivos, porque nosotros hemos intentado de mantener un contacto continuo durante esta legislatura, y es lo que ahora hay que reforzar para poder trasladarles a ellos cuál es nuestro proyecto para Ubrique, que nosotros tenemos una definición clara de lo que Ubrique necesita y nosotros queremos ponerlo sobre la mesa con los distintos colectivos y los ciudadanos de a pie, personas individuales, para que nos den su opinión sobre esas propuestas que nosotros vamos a poner sobre la mesa. Y yo quisiera decir, número uno, de nuevo, porque además lo voy a hacer hasta el último minuto, agradecer a todas las personas que se han incorporado a esta candidatura, que lo han hecho con un ánimo extraordinario, con una gana fantástica de poder aportar su granito de arena. Y yo sí tengo que decir una cosa porque me parece importante. El nexo de unión que tiene la candidatura socialista, y lo digo aquí abiertamente y donde haga falta, no es el reparto de delegaciones a priori de unas elecciones. Todas las personas que vienen en la candidatura socialista, ninguna de ellas sabe si en un futuro hipotético podrán llevar alguna concejalía determinada. Nunca ha sido mi manera de hacer una candidatura, ofreciendo concejalías a nadie. Es más, nunca ha sido ofreciendo sueldos a nadie. Y es una pena que te llegue información de otra candidatura, de otros posibles candidatos que están ofreciendo dinero mensual a personas por participar en una lista. Yo, desde luego, el PSOE no comparte esa forma de hacer un equipo, porque el equipo lo que tiene que tener claro para lo que está, y para lo que está no es para ganarse un sueldo, está para complicarse la vida, es decir, para dedicar tiempo de tu tiempo disponible normalmente para trabajar por los problemas de tu vecino. Y la contrapartida será la que tenga que ser. Eso será en un futuro y en función de los resultados electorales, en función del número de concejales que tenga el equipo de gobierno, en función de muchas cuestiones que desde luego no se pueden saber a priori. Entonces a mí me llama poderosamente la atención cómo me llega a los oídos que otras personas están hablando de que ya tienen ofrecido por otros partidos dinero concreto al mes. Yo me quedo perpleja con esas cosas. Y por si acaso de que todo el mundo piense que es lo normal, tengo que decir que el Partido Socialista, mi candidatura, con todas las personas he hablado yo personalmente para trasladarle cuál es el proyecto que intento que lidero, pero que intento de poner en práctica en Ubrique, si tuviéramos la confianza de los ubriqueños. He sido yo la que les he transmitido que esas cuestiones de organización interna llegarán en el momento en que tengan que llegar, y entonces el nexo de unión de la candidatura socialista es muy claro, que es la unión de nuestros esfuerzos, de nuestro tiempo, de nuestras ganas, de nuestra capacidad para mejorar la calidad de vida de los ubriqueños y ubriqueñas. Y ese es el nexo de unión más fuerte, ese es el pegamento más importante que hay de cara a que los equipos perduren y no haya fisura en el momento en el que uno particularmente entienda que es su bolsillo, que es su situación, se la están tocando, ¿sabes? Entonces, eso lo quería yo también aclarar para agradecerle a todas las personas que me acompañan, pues, ya digo, su dedicación, sus ganas y su ilusión. Y también, como no, porque cada día lo sigo percibiendo, también a darle mi ánimo a muchos compañeros que quisieron, que han querido participar en la candidatura y no ha sido posible, porque al final es un número de personas concreto, donde además hemos cumplido con la paridad al 50%, es decir, con la incorporación de hombres y mujeres en cremallera, y también quisiera agradecerles su disponibilidad y que no haya sido posible contar con ellos en una candidatura que, desde luego, el PSOE de Ubrique cuenta con todo el mundo, faltaría más, con los militantes y simpatizantes de nuestra organización, pero también con todos los ubriqueños y colectivos locales. Y ese es el trabajo que nosotros estamos ahora mismo inmersos, en el que, además, nosotros tenemos muy claro que nosotros lo que queremos cambiar es la inercia, ¿no?, de las últimas legislaturas del ayuntamiento. Estamos teniendo claro que hay cosas que no han cambiado, porque, por ejemplo, la fisionomía de Ubrique sigue siendo la misma, los grandes problemas siguen siendo los mismos, quizás las soluciones tendrán que ser diferentes, y para eso está aquí el Partido Socialista. Y lo que sí ha cambiado, desde luego, nosotros lo tenemos muy claro, el contexto de los ubriqueños y ubriqueños, muchos de ellos, con carácter general, gracias a las políticas del Gobierno del Partido Popular, que además tienen aquí al alcalde y al equipo de gobierno practicando pues otras políticas similares que no hacen otra cosa que no ayudar, sino agraviar los problemas de los ciudadanos. Y nosotros creemos que en el ámbito local lo más importante, en este caso, o el defecto más importante que tiene este alcalde y el equipo de gobierno, ha sido la indefinición, el vaivén, la incertidumbre, en el sentido de que ellos no tienen, el alcalde no es una persona de convicción, es decir, una persona de principio, que tenga las cosas claras y luego luche por esas cosas claras. Yo tengo, como decía, un proyecto sólido para Ubrique, que en su momento se lo trasladaremos que ya estamos de hecho poniéndolo en contacto y con los ciudadanos, con los ubriqueños, y en función de sus opiniones harán matizar ciertas cosas. Bueno, o incluso a la máxima, si hubiera algo que tú percibas que es insostenible, pero son propuestas totalmente ejecutables, razonables, con los pies en la tierra, sabiendo la situación que estamos viviendo, no creo yo que vaya a ser caso, pero si hubiera que dejar alguna propuesta por el camino, pues se dejaría, ¿no?, si no encuentras el respaldo suficiente. Pero la diferencia es que tú tienes tu proyecto y eres lo que tú le ofreces a la gente. Y aquí hay, en este caso, el alcalde no tiene proyecto, él va haciendo un proyecto en función de lo que le va llegando. Que hay un ciudadano que le da opinión sobre un asunto, le da la razón, pero mañana, si le llega otro con otra opinión diferente, cambia de opinión. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el Ayuntamiento de Ubrique en esta legislatura ha sido un vaivén continuo de no tener firmeza en ni criterio en las cuestiones que había que trabajar por parte del Ayuntamiento, y han estado sometidas al vaivén del alcalde. Hoy era una cosa y mañana era otra diferente. Y entonces nosotros tenemos muy claro que eso no beneficia ni mucho menos para poder impulsar las soluciones, ¿no?, que están en la mano del Ayuntamiento de Ubrique a los problemas que padecemos. Y yo creo que incluso esa indefinición, ese querer caer bien a todo el mundo, cuando uno gobierna sabe que gobierna para todo el mundo y sabes perfectamente, y si no lo tienes claro es un problema particular, que no le puedes contentar a todo el mundo. Eso es obvio y es de cajón. No te puedes, tú gobernando, no puedes darle la razón a todo el mundo, porque las decisiones, hay gente que le gusta y hay gente que no, empezando por ahí, más si le afectan directamente en su ámbito particular, profesional o de otro tipo, pues es lógico que haya gente que lo aplauda y gente que la critique. Entonces, uno cuando está aspirando a formar parte de una gestión municipal tiene que tener muy claro eso. Y el alcalde es de los que no quiere quedar mal con nadie. Y entonces, creo que a raíz de esa propia característica personal que tiene, está incluso teniendo problemas con su equipo de gobierno, ¿no? Porque aquí no se nos escapa a nadie que el contexto de las candidaturas futuras puede ser otro del que teníamos previsto, ¿no? Eso es lo que al principio pudiera parecer, vamos. Tengo que, en ese sentido. Uh-huh. La parte del equipo de gobierno, nosotros nos ha llegado que teníamos que hay unos concejales molestos, no lo sé. por lo que sea, se está recogiendo una serie de firmas para una agrupación electoral, la constitución de una agrupación de electores, y yo no voy a, de momento, a valorar esa situación. Yo tengo que decir que todo el mundo tiene la legitimidad que entienda para defender lo que crea, que espero que sean la defensa de intereses generales y no particulares, es lo único que tendría que decir al respecto, pero es verdad que me sorprende muy mucho que hace poco la valoración del alcalde era una legislatura en minoría, con todos los problemas que supone, con tan pocos concejales. Pues amigos, si termina la legislatura en la que está usted y una concejal parece ser por un lado y cuatro por otro, mal asunto, ¿no? No tiene usted ese liderazgo que se necesita para aunar los esfuerzos de todo su equipo en torno a los problemas de la gente. Entonces aquí todo parecía que iba muy bien, todo parecía ir de color de rosa hasta que llegó el momento de abordar una candidatura, que ya veremos, pues aquí estamos también, tengo ganas de saber también cuáles son las candidaturas que se van a presentar por otras formaciones, porque al final vamos a coincidir en los plenos municipales, tenemos ganas de saber eso, pues cómo vamos a, quiénes, ¿no? Vamos a compartir ese escenario político y que ya hacía, siempre en los últimos días lo estoy diciendo, ¿no? En diciembre llegábamos las Navidades y no tenéis candidato del PSOE, PSOE. En enero, candidatura completa del Partido Socialista y esperando estamos ya en abril que otros partidos pues definan las personas que van a afrontar el futuro de Ubrique. Yo lo bueno que tenemos es que esto es un proyecto conjunto, que aunque básicamente la impronta de quien lo lidera, en este caso mi persona, lo tenga que tener muy muy claro, pero es un proyecto conjunto de que va incorporando las visiones de toda la gente. Entonces nosotros desde enero hasta ahora ha sido un momento muy bueno para conocernos, para ponernos al día en toda la política municipal. Nos ha facilitado el trabajo para abordar todos los debates, tertulias que pudieran venir, porque ya la estamos teniendo internamente y entonces es una situación fantástica a la que ahora le damos apertura a los colectivos de Ubrique y a ver ellos qué nos van trasladando sobre las propuestas que nosotros entendemos tenemos para Ubrique, y ese es el camino que nos queda de aquí a muy poquito tiempo, y el 20 de este mes se termina el plazo ya de presentación de candidatura, y bueno, ya estará resuelto también este asunto y ya veremos si al final son cuatro partidos los que se presentan, son cinco o son tres, ¿no? Y ya está. Yo creo que la participación siempre es buena y que no hay que temerle tampoco a que hubiera más agrupaciones o más partidos que concurrieran a las elecciones municipales, eso lo tengo también muy claro. Para ir terminando, creo que sí. Tengo un descontrol hoy con el tiempo. Ya está, ya me ha vuelto. 5 minutos nos faltan para concluir. Perfecto. Que en todo este proceso, yo sí quisiera decirle y aprovechar los micrófonos Radio Ubrique que nos escucha muchísima gente. Nosotros queremos ya presentar la candidatura para el próximo jueves. Lo tenemos en principio el jueves 16 de la semana que viene. Lo vamos a hacer, bueno, lo tenemos solicitado a Francisco Fatou, que en principio no habían confirmado que no estaba acogido por ningún otro colectivo, así que esperamos la autorización del ayuntamiento, y sería el jueves 16 de abril a las 8:30 en el Francisco Fatou. Invitarle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos acompañen, que podrán ver al menos las caras de las personas que muchas veces al ver un nombre pues uno no sabe quiénes somos. Estamos también ahora mismo preparando también en ese sentido para conocer y dar a conocer la candidatura completa, pues como es lógico, las fotografías para poder presentarla también en las redes sociales y la gente desde su casa pueda ver también quiénes son las personas que van en la candidatura socialista. Y entonces nosotros estamos después de la asamblea aquella del 30 de enero en la que para la agrupación socialista fue el pistoletazo de las municipales, pues pusimos y dimos a conocer los nombres concretos, pero es verdad que la gente te para por la calle, oye, ¿y este quién es? Y está normal, hasta que no le vemos la carita a la gente. Sí, ¿no? Sí que hubo una primera imagen, ¿no? Yo creo que sí, al menos cuando vino la presidenta de la Junta, Susana bueno, Díaz, sí que hubo una imagen en la que, al menos creo yo, ¿no? Que, sí, que sí, era, sí, es cierto, sí. Ahí aprovechamos y echamos una de la gente que pudo acudir a aquel encuentro, bueno, a la inauguración de la Casa del Pueblo, pues nos echamos una foto con ella, cierto. Y que bueno, no era oficial ni mucho menos, hombre que es claro, para que la gente, ¿no? Y es que es importante, porque ya te digo, yo insisto en que las personas que van, es que es uno de los valores más importantes del Partido Socialista, porque al final las personas son las que tienen que ejecutar las cosas. Y son personas que tienen que saber la gente quiénes son, porque van a darle el refrendo de que son personas cercanas, son personas dialogantes y son personas que además vienen con ese ánimo que la savia nueva es verdad que te incorpora, ¿no? Son personas que vienen con muchas ganas, con mucha hambre, como me gusta a mí decir, y que están deseando tener el contacto con los colectivos, con la gente y poder compartir con ellos pues todo lo que tenemos que abordar del futuro de Ubrique. Así que les recuerdo a los ubriqueños que el jueves 16 a las 8:30 en el Francisco Fatón, si no hay nada raro, pues estaremos presentando la candidatura socialista. Y un poco ya casi que el pistoletazo de salida, ¿no? Para comenzar con todo lo que es actos que se puedan llevar a cabo de cara a lo que es las elecciones municipales. Después ya 15 días antes la campaña, propiamente dicha, ¿no? Regulada y demás, pero ahora ya sí que también comienza a celebrarse iniciativas. Nosotros hemos estado pensando mucho en el diseño de la campaña. Aquí hay que incorporar elementos nuevos como el tema de las redes sociales, que estas elecciones va a tener seguramente una importancia mayor que las últimas, que también la tenía, pero en esta todavía más. Hemos estado diseñando una campaña, como tú bien dices, en que no solo con los colectivos, sino que nosotros queremos nos encantaría. Yo sé que la gente, cuando convocamos, tú lo notas, ¿no? Ese distanciamiento que decíamos el distanciamiento del político, de las dudas que tienen de la honestidad, ¿no? De las personas que nos dedicamos a la política. Y eso tú lo notas cuando haces convocatorias abiertas, pues quizás no va el número de en el número de personas. Yo si va uno, estoy encantada. Hombre, si van 30, pues más todavía, ¿no? Pero más que participe una persona, merece la pena hacerlo. Pero que es verdad que le hemos dado mucha vuelta al diseño de la campaña de manera que podamos tener ese contacto directo con el ciudadano que está un poco despegado, pues vamos a intentar buscarlo. Yo creo que va a ser una campaña muy bien definida, muy bien planteada y que nos va a permitir, como digo, lo fundamental, que es trasladarle qué es lo que nosotros creemos que es lo importante para Ubrique y tenemos nuestros tres ejes muy claros en materia local. Y pudiéramos decir que esos tres son el empleo, son la juventud y es también el bienestar social. Y en base a esos tres nosotros vamos a trasladarle a como digo, a los ubriqueños cuál es nuestro proyecto para que ellos aporten, maticen, opinen y ya nosotros daremos haremos las correcciones oportunas para tener el proyecto definitivo. Pero nosotros somos los que llevamos la iniciativa, es decir, tenemos muy claro qué es lo que queremos, ¿no? Para nuestra gente, qué es lo que queremos para Ubrique y eso es lo que nosotros nos vamos a poner de lleno. Y ya te iré contando pues cómo va desarrollándose toda la campaña y los contactos con los colectivos pues los seguimos teniendo, porque es cierto que sectorialmente tenemos que ir teniendo un contacto directo con ellos para ver las políticas que desde el ayuntamiento se han puesto en marcha, se han puesto pocas, pero sí merece la pena continuar con determinadas cuestiones desde el ayuntamiento y poner otras nuevas sobre la mesa. Pues es el trabajo que se está llevando a cabo por el Partido Socialista de Ubrique, preparándose ya de cara a las próximas municipales. Isabel Gómez, secretaria local y candidata a la alcaldía por el PSOE de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Volvemos a conversar este jueves, además, en Cosa de Todo. Verdad. Hoy tenemos esta semana turno doble. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Radio Ubrique.